Shut up! Shut the fuck! You have no right to take. Shut up! Will you shut up? Shut up! Shut! Shut! Shut! Shut! Shut up! Shut up! Now, are you threatening me, Dick? Súbanse al radio, el ciclo per radio.com.ar. All right, go fuck yourself. That shit has nothing to do with me. All right, I run a legitimate business here. Una conquista de la revolución eléctrica. Eléctrica. Esto es Ciclo per Radio, con la P más afilada del alfabeto del de potencia. Hola amigos, ¿cómo andan? Un minuto apenas pasó de las 17 horas. Nosotros en vivo aquí en Primero por Escalera, cumpliendo hoy 40 programas al aire, 40 programas en vivo, felices en Ciclo per Radio, felices porque esto ya es una familia que nos acoge, nos acometa, nos envuelve. Como medio una secta, una familia que te coge, Alejandro. Acoge, la A salva todo siempre. Ok. Te iba a coger y de repente, una A te salva. Te acoge. Sí. Ahora voy a leer un comunicado de prensa que me acaba de llegar de la FIP, que es muy gracioso. Antes la presentación. No. Subió monotributo. Es la primera vez que la FIP manda un comunicado gracioso, lo juro. Antes la presentación, Marianela y su Escalante. Lo único que pido es que la FIP no me siga aumentando monotributo. La FIP no. El aumento en este caso viene por el lado de la ciudad porque sube el subte a partir del martes que viene a 3,50. Igual en un ratito vamos a ampliar. Antes Leo Ross con su nuevo gorro nos va a hablar así. La sube ya no sirve para nada, ¿eh? Sirve. Pero para eso tenés... Lo que sube es el boleto, querida. Exactamente, además tenés el monedero porque... Comentario. Porque el monedero es el sube de capital, ¿no? Es el sube pro. Sí, igual van a sacar una tarjeta nueva que se llama Siempre Vos, Según Vos, una cosa así. ¿Que la no ciudad es el de Buenos monedero? Aires. Que no, es una tercera, va a funcionar para subte, para otras cosas de la ciudad y algo más que no me acuerdo. Ah, y para la bici que senda, para la bici. Siempre te cagamos a vos. Se llama algo de vos, pucha, no me acuerdo cómo. Fuerte todo. A lo que voy no es que la sube no sirve para nada, porque la verdad que es muy útil. Lo que digo es que cada vez te dura menos lo que le pones adentro con el subte, te lo comes. Te lo liquida. Le pones 25 pesos, viajaste 2 días y ya está. No, y sí, eso se llama inflación. ¿Qué opina Marcia Caldarelli? Y si votaron globos, queridos, tienen globos por todos los costados. Ay, Marcia. Que bueno, chicos, todavía no cobré mi sueldo, estoy enojada. Y cada vez y todo se va complicando. Viene a hacer su catarsis acá. Sí, catarsis acá. Perdón, pero no me aguanto, voy a leerlo de la FIP. No, mirá que no somos Mirta Tundis y los jubilados, Marcia. Mirta Tundis. Voy a leerlo de la FIP. Resulta que llegó en Magdalena Ruiz Iñazú, vino de la OEA, ¿no? Hizo una... Ajá, fue de viaje. Fue allá, hace una denuncia, bueno, es conocido, ¿no? Dice, llegué de la OEA y la FIP me estaba esperando en mi casa. Ese es el titular de Magdalena. Entonces la FIP manda recién un comunicado que dice lo siguiente. Al igual que el resto de los 7.443 contribuyentes que efectuaron una solicitud especial, la periodista Magdalena Ruiz Iñazú recibió una notificación para que aporte los elementos de ta, ta, ta, ta. Pero me gustó el comienzo de al igual que a los otros 743 contribuyentes. Pero tiene razón, pero... Peter, generando ese comunicado, Pedro López. Pedro. No digo mal. No. No sé si Pedro López estará a cargo de la cuenta en este instante, pero... ¿Era amigo de ustedes, Pedro López? Pedro López es un agente de prensa, pero no sé si específicamente de la FIP. Creo que trabaja particularmente con la cuenta de Echegaray, no con la FIP. Está separado, creo. Ah, mira. Igual no lo sé, ¿eh? No lo sé. Estaría muy bueno corroborarlo. Decís que a nadie le interesa más que a los periodistas, ¿no? Pero qué fauna los agentes de prensa y de cada rubro, qué diferentes son. Sí, es increíble. Sí, es impresionante. Además, algunos, por ejemplo, este caso que le estábamos hablando recién, hay algunos que le manejan la cuenta oficial de AFIP. Otros la cuenta no oficial de AFIP y otros que manejan a Echegaray particularmente. Entonces, entre ellos. Es impresionante, no sé qué. Es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. O sea, estudiar periodismo para hacer eso. Es como que tenés que tener la cabeza. Para mí, más que periodismo, ahí hay que estudiar otra cosa. No es tanto. Sí, política, ciencias políticas, marketing, una cosa así. No sé si ciencia política aplica tanto para eso, ¿eh? ¿No? Chamuyo hay que estudiar. Sí, chamuyo. En la universidad de la calle, chicos. Muy bien, Eli. Muy bien. Me olvidé de... Tenía preparado una publicación en Facebook y no la había puesto y ahora la estoy poniendo, que dice aire únicamente. Mirá vos. La estoy poniendo, sí. Al aire estamos diciendo la publicación que vamos a hacer. Dice aire y el logo, el link de cicloperadio.com.ar para que la gente se conecte. De paso, este es el pie para dar las redes sociales, que son dos puntos. A saber, Facebook. Sí. Primero por escalera. Twitter. Por escalera. Tumblr. Primero por escalera.tumblr. Que ahí van a encontrar todos los programas que... Ay, los estudié todos. Que han sucedido hasta el día de fecha. 40 programas. 40 programas, en realidad van a encontrar menos porque este es el programa 40. Así que, bueno, la verdad, una felicidad encarar este nuevo programa y esta nueva segunda etapa, digamos, luego de los 40. ¿No? La crisis adultos, de los ¿no? 40. ¿Hay una crisis de los 40? ¿Ustedes que llegaron? Yo todavía no llegué, pero sé que hay una crisis claramente de los 29, que es donde estoy yo ahora. ¡Ah, pa! Él quiere hablar de su crisis de los 30. Dicen que hay una crisis muy grande a los 28 porque cambia el ciclo lunar. Claro, entonces... y dicen que vos todo lo que no hiciste, tal cual, hasta los 28 años, es muy difícil que lo hagas después. Sí. Una vez lo hablé con una fotógrafa, astróloga, que vos la conoces, sale Silvina Von... Vonslavcevic. Sí, tiene un apellido muy difícil, es muy amorosa. Periodista de perfil, acaba de irse. Sí, es verdad. ¿De irse a dónde? Se fue de perfil. Se fue de perfil. Ah, ella era fotógrafa. De gira. Y aparte sabe muchísimo sobre astrología. Y cuando ella me dijo lo de los 28, yo la quedé mirando y me dijo, no te preocupes, yo ya cumplí los 28 hace un par de años. Trato de no creer esto y de pensar que estamos entrando todo el tiempo en nuevos ciclos, porque si no es como desesperante. Trato de no creer esto, está muy bien. Me pareció muy... Sí, creo que cambian cada 14 años los ciclos lunares, una cosa así. Así que, o sea que la próxima crisis es a los 36. No, para los mí, 46. Mis 28 fueron muy determinantes. No sé si de ahí que ese fue el límite de mi vida, pero sí fueron muy determinantes. Cambié muchas cosas de golpe, tomé decisiones nuevas. Los 28 para mí fueron determinantes. Sí. Mira qué bien. Así que, ay, quiero una astróloga en el piso. Sí, pronto, ¿eh? Llámame una, Leo. Llamemos a Silvina, que no trabaja más ahora en perfil. Podríamos por ahí llamar tiene a la Silvina que venga a hacer una columna, ¿no? Sí. Podríamos. Estamos haciendo como un llamado a la solidaridad. Recordemos ahora que en el Facebookeo directamente. En el primer programa de Primero Prescalera tuvimos una especialista en... En Feng Shui. En horóscopo chino. En horóscopo chino, es muy cierto. Sí, porque hablábamos de que comenzaba el año de la serpiente, ¿se acuerdan? Sí, sí. Además porque queríamos que ella particularmente nos dé la buena onda para el comienzo del programa. Y de hecho sí. Nos falló porque hoy llegamos a los 40 programas en vivo sin ninguna interrupción. Muy bien, con 40 programas y nos saluda Zulnilda Gijena. Nos dice felicidades, feliz programa. Leo Tecno desde el París. Más allá, desde el código lugar, binario, sí. Nos está diciendo también felices 40 programas. Sigan saludándonos. Sí, sáquense una foto escuchando la radio. También nos también, mandaron saludos. Fresa Mística, Aguja Urena. Se acaba de pedir que la gente se saque una foto al lado de la computadora. Sacando... Sí, como pero... 6, 7, 8. Me parece muy bien. Y haciendo fuck you como la nata. No, mala onda no. Quiero o gente haciendo una feliz. L como. No, como tampoco. Sea, tampoco. No. Y bueno, ¿qué pueden hacer? Una P. Como de por escalera. Claro, muy bien, hay una P de por escalera. Qué rápido. Lo sacamos de eso. Este es el sombrero que tengo puesto que me trae ideas nuevas. Una P, mándenos haciendo una P que puede también tener otras acepciones. O pueden hacer videos haciendo que bajan la escalera en una mesada, por ejemplo. Que bajan la escalera. Como que bajás la escalera por, en un, como que bajás a un sótano y no hay sótano. Ah, yo te entendí en una mesada. Claro, por detrás, detrás de una mesada. Detrás me imaginé bajando en una especie como de mesa grande. Y bajando grande. Para atrás también vale, chicos. Bueno, manden fotos, ese es el fin. No hagan el logo de Primero por Escalera, que es el hombre que baja la cabeza. La escalera de cabeza. Es un poco peligroso. Tendríamos que buscar un logo. Pero que... si alguien se anima, también garpa, chicos. Todo garpa a esta altura de la vida. Así que bueno, ¿les parece? ¿Qué podemos adelantar del programa? Podemos hacer, si quieren, como una especie de... De paneo, una especie de collage del programa, ¿no? Una cosa así. Corta y pegue. Un corte y pegue, sí. Hoy vuelve el inspector retrospectiva. Vamos a hablar un poco... Los aplausos para el inspector. Un mis poco, aplausos solamente. No importa, los aplausos. Vamos a hablar un poco de este último hallazgo en el Ministerio de Defensa de los archivos de la dictadura. Ustedes saben que el inspector es una columna histórica que siempre buscamos hablar de exclusivamente cosas de la historia, desvincularlo del presente, pero bueno, en este caso hay ahí un puente porque los archivos se encontraron la semana pasada, pero refieren... a datos de los últimos 35 años, estamos hablando de la dictadura militar, así que vamos a tomarnos un poco el permiso de jugar con la realidad y hablar de eso. Rompiendo el misterio de defensa, ¿no? Rompiendo un poco el misterio de defensa. El misterio de defensa. El misterio de defensa. Bien, ¿Kichinet? Yo tengo un top 5 con las Barbies más polémicas del mundo, todo chequeado. Kichinet y polémica es un solo corazón. Es un solo corazón. Van de la mano always. Claro que sí. En el balcón tenemos dos bandas. Una banda galesa, que en realidad no es una banda, sino que es un solista. Tiene una torta galesa en este momento. Qué rico una torta galesa. Como una P arriba con el primero por escalera. O bajando de una mesada. Y luego una banda nacional de Mendoza. Sí, una banda llamada Barbados del Éter. No me lo digas ahora. Hay hermanos, no me lo digas. No te lo voy a decir ahora. Suspenso, chicos. Misterio de defensa. ¿Y marcha? Tenemos una agenda repleta de marchas, queridos, porque se viene la marcha del orgullo gay el próximo sábado. Hay noche de los museos, noche de las disquerías. Hay muchos shows en vivos, hay festival de bandas que han pasado por nuestro querido piso. Así que agenden, que hay de todo. Y hablando de la marcha, un entrevistado grosso que lo vamos a develar en instantes. En instantes. Sí. Bueno, saludos a Clara Cerven, saludos a Pablo Saracino, están ahí ya escuchando y tuiteando. Ay, qué lindo. Mandarles un beso a todos. Les mando un beso, chicos. Nuestra gente. Mua, tomá, como hace igualas de masacre. Los quiero mucho. Susana, ¿quién también se anima a presentar el temita que viene? ¿Presentamos la nubecita? ¿Presentamos la nubecita del día de hoy? Para mí, habría que jugar un poco a que la adivinen. Darle dos temas a ver si lo adivinan. Bueno. ¿No? No sé. Si no lo... Porque justo arrancamos con una que si no la explicás me parece que... Claro. Bueno, presentémoslo. Lo podemos explicar. Es David Bowie haciendo Rebel, que cuenta la historia de un niño de unos 16, 17 años que gusta de vestirse de chica antes de salir a la calle. Un Malena Candelmo inglés totalmente. Porque vamos a decir, la novecita musical está dedicada a las Malenas Candelmos de todo el mundo, a las... Florencia no de sé la B, quién es, no, a las Cris no sé Miró, quién es Malena Candela. A las Candy de todos los lugares. Y exactamente, así que una nubecita Bambino travesti. Veira, te vamos a decir. Nada ahí más. Ya hay un dato. Vainillín está... Bueno, chicos, Bowie no se terminó de maquillar, así que no estaría saliendo como si Stardust a nuestro aire. Dos cosas. Dos cosas, sí, dale. Primero, no lo iba a decir, pero hoy cuando venía en el colectivo vi un cartel polémico de un artista que es de las que uno tiene que tocarse el izquierdo. Yo vi el mismo cartel hoy a la mañana. Me parece que ahí hay ¿de una ¿de Caño? Si salió de Caño, no la... Lo digo en inglés. Sí. Storm. ¡Ay, oh, no me digas! Sí, chicos. Lo vi hoy a la mañana y dije, no voy a decir nada. Pero bueno, evidentemente acá hay un primer dato. La segunda. Upa. Sí. Upa. Decime la segunda. Y me la olvidé. ¡No! Había dos en serio y me la olvidé. La segunda era más importante que la primera. Bueno, en fin, vamos a escuchar a David Bowie con Rebel. Me parece que ahora sí ya está en cola. En cola, qué oportuno. We'll be right back. Estás en Cíclope Radio. Como todas las tardes, Lula González, prendida del otro lado del aire del éter digital, nos desea felices 40 programas. Gracias, Lula, por estar aquí. ¿Grasas? ¿Le decís a nuestros oyentes grasas? Bizcochito de grasa. Le dije. Mis grasitas, te haces las grasitas. Perón. ¿Llegó alguna pella con foto con pega o no todavía? Yo haya visto, no hay ningún oyente valiente que se haya animado a mandar una foto. Vamos, chicos. Alguien que esté en la playa que dibuje una P en la arena. Claro, pueden hacerlo con cualquier parte de lo que tengan a mano, digamos. Claro, o por ahí están amasando ñoquis, ponele pueden y lo hacen en la harina. O amasándose una de la nariz. O están tomando alguna sustancia polvorienta, también lo pueden también dibujar. Sobre un espejo. Todo es muy polémico acá. Haciendo una P con raya de merca. Todo esto es muy... Pero no había que explicarlo. Había tanto que explicarlo, me para encanta. Para mí, la polémica es necesaria para entrar a la Kitchinette. Si no hay polémica, uno no puede entrar a la Kitchinette. Tenemos que entrar picantes. Te digo, tendríamos que entrar en pedo a la Kitchinette, directamente. Decir que yo no tomo alcohol, que si no... No, un día te vamos a cambiar el tazón de café con leche por algo tremendo. Por jarabe de... De palo. Nastisol. Qué feo. Ah, qué asco. Todo tiene que ver con la nubecita travestida. Es una banda, ¿no? Sí. Perdón. Odiosa. Creo que... Leo la odia. El matrimonio Racing Suárez se ha convertido en el matrimonio Gioia Corona. Porque de alguna forma estamos entre nosotros con estos chistes... Subidos de tono. Sí, digamos populares, ¿no? Un homenaje a Juan Carlos Calabró y su chiste blanco, ¿no? Un gran abrazo, blanco. Humor blanco. Un homenaje. Tal cual. ¿También te hablando de Blanca? Peto homenaje. Y a Juan Silencio Manuel de radio. Capo. Hoy tenemos una Kitchinette polémica ya desde... A ver, ¿cómo explicarlo? Es un top 5 con las 5 Barbies más polémicas del mundo. Hay gente para la cual la Barbie ya es polémica. En sí, trae la polémica en sí. Y sí, viste que hay madres que jamás le compran una Barbie a sus hijas. A mí nunca me compraron una porque no tenían plata para comprarme una Barbie. ¿Cuánto sale hoy una Barbie? No, ahora están baratas. Le puedes conseguir una Barbie por 80 pesos de pronto. Pero una marca Barbie. Sí, una marca Barbie. ¿80 pesos? Sí, la Barbie básica entre 80 y 100 pesos básica sale. Ya vamos a comprar un par. La Barbie básica es muy buena. La Barbie básica. Sí, qué genial. No, y lo que tiene viene, que... ¿Qué viene con la Barbie? O sea, yo soy niña... Que viene en bolas. Viene pobre. No, tiene así como... Viene con hambre. Tiene como un vestidito sencillo, ponele. Tengo hambre. Zapatitos y qué sé yo. Imagino pero las modelos. Yo he jugado con... A mí me encantaban las muñecas estilo Barbie. Insisto, nunca tuve una Barbie de verdad. Tenía Jolly, tenía Tammy, no así Barbie. ¿Vos, Marcha? Yo tuve un par de Barbies y tengo una historia polémica. Lo que pasa es que tus viejos eran viajados. Mi padre era piloto, entonces traficaba juguetes para las niñas. Siempre igual trajo muchos Legos esperando tener un hijo varón. Nosotras con los Legos hacíamos casas para la Barbie, desarmábamos los motores. Claro. Los autitos de Lego los usábamos para las Barbies. Pobre papá, frustración tremenda. Y una vez me trajo una Barbie que tenía un chunfle en la cabeza para hacer un rodete, una Barbie futurista. Chunfle. Ay, qué lindo. Un cosito que le salía, un cañito que le salía del medio de su cabecita de plástico. Un rolero. Y a mí me generaba mucha frustración no poder peinarla de otra forma, así que le corté el cosito del cañito de plástico para descubrir que después mi Barbie tenía un agujero gigante en la cabeza. Toda gente normal haciendo bueno, primero por esta. Nada, por ahí tenía algo gente que estaba normal apretando ahí, nada, tipo la operación de Cristina, la operación, ¿viste? De Cristina, claramente. Me anticipé un par de años y la operé. Muy bueno. Pero bueno, hay mujeres que te dicen, no, Barbie ni loca, porque es lógico, tiene una cintura que no existe, unas gomas que no existen, un culito que no existe, unas piernas que miden 3 metros, si fueran de verdad. Pero nada, uno quiere jugar, o sea, yo no quería ser Barbie, yo quería jugar a la Barbie. Entonces, mi hija tiene Barbies, por muy ejemplo. Bien. El efecto de que yo era una niña en vivo. ¿Cómo? El efecto de que yo era una niña en vivo. Tal cual. Yo era Juliana. Sí, porque ya no tiene, no todavía, tiene todavía su Juliana. Barbie. Bueno, pero hay gente para la cual nada, la Barbie, o sea, las mujeres ultrafeministas o la gente muy antisistema piensa que Barbie es una merda. Para mí nada, es una muñeca la más. Simplificación. Y punto. Pero en el punto de que ya es polémica, hay Barbies muy, muy, muy, muy, muy polémicas. Que se zarpan. Hay algunas que andan circulando por internet, que vos las chequeás y no existen en realidad. Por eso yo me preocupé en buscar 5 Barbies muy, muy, muy, muy polémicas que sí existen Tengo fotos con las cajas de las Barbies. O sea, son de verdad. Son de verdad, se venden en Amazon. Son marca Barbie, porque algunos dicen, no sé, la Barbie Zombie. La buscás y no, es una marca de... Sumi cualquiera. Tal cual. Así que esto es la postalina. Y tengo estas, y aparte voy a ir acotando. Y Marcha, vos que sos la otra mujer en piso, podés acotar también. Vamos a ir acotando. About Barbies raras. En el puesto número 5 tenemos a la Barbie mexicana. Pertenece a una colección que se llama Muñecas del Mundo. Que hace no tanto habíamos visto con Leo, no sé si acordás, la Barbie italiana en el shopping de Devoto. La Barbie italiana, sí. La Barbie italiana que la habían hecho tipo parecía Sofía Loren. Barbie candidata. Sí. Lo que tiene. Claro, sí, pero con un vestido como de Tana del año que bailaban la tarantela hace 120 años. Son súper estereotipadas. O sea, como que Barbie, la Barbie puede ser todo lo que quieras, pero las Barbies del mundo. Son los lugares comunes hechos muñequitos. Tal cual. Entonces, con la Barbie mexicana hubo mucha movida porque viene acompañada por un vestido de fiesta, pero que es un vestido de fiesta tipo de las fiestas mexicanas. Es como un traje típico de las fiestas de 15, las mexicanas, que se ponen como cosas sí, con volados. Tal cual. Cositas. Un perro chihuahua y un pasaporte color rosa. El pasaporte de rosa. ¿Entienden? O sea, es como... Porque tipo, es fuerte, documentada. ¿No? Claro, y además necesita el pasaporte para ir y venir de un lado al otro de la frontera. Exacto, que no se lo vaya a olvidar. Bueno, dicen que Mattel explicó que no es la única que tiene pasaporte, que hay un montón que tienen como un pasaporte, como un documento, etcétera. Pero bueno, hubo muchas críticas, obviamente, porque tiene que ver también con que se reaviva la polémica por la campaña, por la reforma migratoria en Estados Unidos, que es terrible. Siempre es un tema, el tema de los mexicanos en Estados Unidos y las represalias, etcétera. Incluso Félix Sánchez, es presidente y cofundador de la Fundación Nacional Hispana por las Artes, dice que el problema no es el pasaporte, sino la imagen estereotipada de la mujer mexicana. Bueno, eso ya sería un problema para todas las Barbie, ¿no? Pues Barbie estereotipa en general. Sí, el tema es que justamente las del mundo son, o sea, ¿por qué no buscaron una imagen de una mujer mexicana de pronto más moderna? Sí. O sea, con algún una guiño. Una empresaria o una no cantante. Coincido. Para mí el problema acá es el pasaporte. El pasaporte es raro. Porque el estereotipado es como que diluye el problema en particular del pasaporte, ¿no? Sí. Sí, estereotipada, bueno, todos los muñecos iban medio estereotipados. Pero justo que la mexicana tenga el pasaporte, ¿viste? Ya me parece un poco fuerte. Nombrame un muñeco que no sea musculoso para hombres, por ejemplo. Siempre se va para las Barbie, pero bueno, todos los muñecos se estereotipan general. Sí, tal cual. Así que bueno, esa teníamos en el puesto número 5. Tenemos unas fotos, si se pueden subir. La subimos. Mírenla, son impresionantes. Ya está la de mexicana, ¿eh? Está con el pasaporte. El perrito. En el puesto número 4 tenemos a la Barbie por Canturi. Esto en el año 2010, el famoso joyero Stefano Canturi creó la Barbie más cara del mundo. Es una Barbie que sale $600,000 e incluye diamantes rosados, que son carísimos y muy raros, son casi inconseguibles. Y tiene además... ¿Cuánto sale, perdona? $600,000. Y tiene aparte un collar con diamantes blancos. Así que bueno, fue... ¿Quién compra eso, por favor? Sí, es una locura. Y ¿se acuerdan que una vez hablamos... Perdóname que te interrumpa. No, por favor. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de los coleccionistas? Y sí. Había un coleccionista, sí. Una chica era, ¿no? Una chica que coleccionaba Barbies. Incluso está a la venta, la encontré por Amazon, no la puse, pero la primera Barbie, dicen que es... O sea, si no es la primera, es la tercera, porque es requete vieja. Y esa se vende también, carísima. Pero esta sale $600,000 y es por ahora la más cara del mundo. No sé si alguien la compró. No, todavía no, pero voy a eso. Capaz si ahorro toda la vida y invierto un poquito, me la puedo comprar. Tal cual, esperá a ver si te pagan el sueldo. Me pagan el sueldo, sí. En el puesto número 3 tenemos una Barbie muy, muy, muy, muy rara. Es la Barbie Rosie O'Donnell. O sea, si hay alguien que no es parecido a Barbie, es Rosie O'Donnell. Rosie O'Donnell es gorda, morocha, lesbiana. O sea, todo... El anti-Barbie. Al revés de Barbie. El anti-Barbie, claro. Obviamente, no fue lanzada como una Barbie, sino como amiga de Barbie. Pero es Barbie. Es Barbie, claro. Sí. Rosie O'Donnell, como saben, es actriz, comediante, productora ejecutiva, conductora. Es famosísima y súper, súper popular. En Estados Unidos la quieren mucho las minorías, la quieren los latinos, los gays, o sea, todo el mundo, digamos. Porque ya Estados Unidos, las minorías ya son ellos, me parece, ¿no? Sí, ellos van quedando de a poquitos, ahí solitos. Sí, van camino a eso. Así que bueno, Rosie O'Donnell, que es una actriz de 50 años, tuvo su muñeca, reconoció en 2012 ser lesbiana, se unió de manera civil con otra mujer. O sea que es rarísimo que una mujer así haya tenido su Barbie. Pero bueno, es un guiño copado también para Barbie, que de pronto tiene variedad, porque en la variedad está la diversión. ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema, dale, muchachos. Tengo el puesto número 1 y 2. Si estaban polémicos, se van a querer matar con el puesto número 1 y 2. Eso también es polémico. Vamos a seguir con esta nube trans, esta nube travesti que hemos denominado para el día de hoy. Y vamos a escuchar un tema nacional, un tema que a mí en particular me gusta mucho. Así que vamos a escuchar a Man Ray haciendo Sola en los bares. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. Estás en Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio con Primero por Escalera. 30 minutos nos separan de las 17. 20 grados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Nosotros ansiosos por conocer los últimos dos puestos del polémico Barbie. En Facebook ya están me gusteando las fotos. Quiero que me digan su impresión sobre cada una de ellas. Muy tengo cierto. Dos que son bomba, bomba, bomba. En el puesto número 2 tengo a la Video Girl Barbie. Ustedes dirán, ¿es una Barbie camarógrafa? No, señor. Es una Barbie que tiene en el pecho una camarita. ¿En el pecho? En el pecho, un redondelito con una camarita. Y es como para que los padres puedan filmar qué hacen sus hijas mientras juegan con la Barbie. Esa es más polémica que la mexicana con pasaporte. Es realmente polémica. Es más polémica. En 2010, incluso el FBI, dijo que podría ser peligroso porque... Claro, para que lo diga el FBI. Sí, porque tiene que ver también con qué hacen después las nenas. O sea, vos pensás que hoy por hoy un nene de 6, 7 años agarra, lo sube a la compu, pone un pendrive, lo sube a Facebook, los chicos están en las redes sociales, y que puede ser un temón con el tema de los pederastas, los pedófilos. Digo, la privacidad sí, igual, del nene es como la para empezar eso, ¿no? Porque después hay una violación de la privacidad que es, total, o sea, no hay nada más lindo que estar jugando y cerrar la puerta y decir las boludeces que claro, se te canten con tu muñeca, digo. Así que bueno, porque... Me acuerdo, una cosita. Me acuerdo cuando fue el quilombo de los disparos en las universidades y todo ese auge que había sido 3 o 4 episodios seguidos. Sí. Había salido la mochila para niños, porque era una mochila muy chiquita, con antibalas, digamos. Que vos la, si verdad. Venían a dispararte, vos te es la sacabas verdad. Rápido, la ponías pero adelante. La ponías adelante y eso tiene más sentido que esta pobre Barbie. Vivía en un mundo. Y la Barbie esta que no. Claro, pero igual en ese momento me acuerdo que la polémica era sacarle las armas a los pibes. ¿Cómo loco? Le vas a poner desarmar una mochila, a la claro. población. ¿Cómo le vas a vamos poner a andar mochila? Todo, pero como en la edad de cuándo, ¿viste? Con un casco y con chalecos de hierro. Y en este caso lo mismo, o sea, poner una cámara para ver qué van a hacer tus hijas, qué dicen mientras juegan a la Barbie, aparte no hay nada más terapéutico que el juego para los chicos, es un momento de libertad total. Bueno, la cámara de esta parte graba hasta 30 minutos, es bien de seguridad, o sea, llegás a la noche, lo bajás, te pones con tu señora. Y mirás qué hizo durante todo el día. Fatal. Chicos, todos a terapia ya. Terrible, terrible. O sea que incluso, escuchen esto, hasta el FBI se quejó y Mattel hizo referencia a que muchos de sus empleados, de la compañía de ellos, también son padres y siempre se considera la importancia de la seguridad de los niños. Así que bueno, nada. Sí, el discurso empresarial cuando quiere tener excusas lo obvio, tiene, digamos, obvio, lo tiene con facilidad. Sí. Obvio, pero existe la video Barbie Girl, hay fotos de la Barbie en la caja, hay fotos de la Barbie con el redondel que tiene la cámara adelante y con la mochilita que graba atrás. Terrible. Le subimos la foto al Facebook. Terrible. Antes del puesto 1, ¿puedo darte un mensaje? ¿Cómo no? Lula González dice, me bajé y aprendí a usar el TuneIn para escucharlos porque en muy el Congreso bien. No los puedo escuchar. Banco a la Barbie mexicana, agrega. Che, no, en serio, lo del TuneIn no lo dijimos hoy. Está siempre esa opción, incluso para después ir, qué sé yo, en el auto y poder ir escuchando también el programa, ¿no? Es una opción interesante. Qué sé yo. Sí, sí. Qué sé yo. Sí, es buenísimo el TuneIn. Es muy práctico. Ok. TuneIn. Puesto number 1. En el puesto número 1... hago yo misma los repiques de tambor. Tenemos a la Barbie Oreo. La Barbie Oreo salió en el 97 cuando Mattel se une con Nabisco, que es la empresa que hace las galletitas Oreo, que son de las galletitas más ricas del mundo. Son sí. deliciosas las Oreo. Había unas que ya no las veo más, que eran las bañaditas en chocolate blanco. Esas eran para el café a la noche. Eran delicias. Igual a mí me agarró un ataque al hígado después de comer. Sí, no tengo bomba. Mucho freno, ¿viste? Claro, y me sí. cebo, me cebo. Sí, sí. Y aparte, en general, lo que tienen esas cosas yankees, ¿viste? Es que una torta con dulce de leche, tu vieja, vos te comes una porción y quedás. Cambio, estas cosas son como ese polvito mágico, ¿viste? No son hechas de harina, mágico, son sí. de... ¿No comprobaron que son como tan adictivas como las marcas? Sí, no lo nunca quería pasé. Decir, pero... ¿Qué opina Leo Ross? No me importa en lo más mínimo. Muy bien, chicos. Yo amo las Oreo, ese color negro antinatural. O estoy sea, viendo no la foto de la Barbie. Cacao. La foto de la Barbie que es negra con su carterita Oreo, ¿no? Claro. Está muy bien. O sea, piensen que no tiene nada que ver está con el cacao. De promotora y de Oreo. Vestida de Oreo, sí. Y la crema, que es blanca como la nieve. O sea, no hay crema de ese color. Es lo más artificial. Es todo químico. Es todo de la químico, vida, químico, pero es maravilloso. En el 97 se une con Nabisco y sacan la Barbie Oreo. Porque es la galleta favorita de América. O sea, la Oreo es la galletita number one de los Estados Unidos. Se une Barbie y Oreo. Bomba total. Me molesta que le digas América, Estados Unidos. No, porque así le llaman ellos. Es la, no sé cómo seguir en inglés. La galletita favorita de América. Así es el como el eslogan, digamos. O sea, no lo digo yo. Yo no digo así. Vos sos el presidente de Oreo en primer precalero. Estás haciendo un chivo encubierto y no. Mira, no... si es un chivo encubierto y está en bien. Media hora me está llegando una moto con una caja me de vendo. Oreo. Sí, que nos llegue a todos. Por un paquete. Me parece que te estás cortando sola. Soy por más un paquete fácil. Me vendo. Te estás soy cortando más... sola. Hola. Yo los convido. Yo sola por Oreo, mirá. Como ayer que estaban todos con una marca de jugo, que estaban todos tuiteando, la verdad, chicos. No lo vi, lo hágalo vi. Más de que en el camulino, muchachos. Bueno, en Twitter sí la gente cobra por eso. Yo bueno, no, está bien, me parece muy bien. Lo hago de envidioso porque no cobro por eso. Claro. Lo mismo con el Lollapalooza. tal cual. Así que bueno, pero el tema fue, la polémica era que era como si fuera negra por fuera, blanca por dentro. Se confundió ese eslogan, ¿entendés? Con la Barbie. Entonces era como, bueno, ok, es negra por fuera, pero por dentro es blanca. Es como los que dicen acá, mierda, negro, es negro pero con el alma blanca. ¿Viste esa cosa racista, confusa? No, ahí ya me parece que es buscarle el... el pelo al huevo. Muchachos. Entonces, tiene crema la galletita. Bueno, pero el tema es que parece que se mezcló un poco el eslogan. Entonces, ¿qué hizo Oreo? Sacó la Barbie Oreo blanca también. Porque viste que ellos tienen las Oreo de vainilla. Sí. Que ahí ya es nada, es una galletita. Es una galletita más. Y los chinos se enojaron y así. Pero bueno, y la así. Cuestión... y así. La cuestión es que fue tan la polémica y el conflicto que Mattel la sacó de la venta, retiró de la venta las Barbies, se las encanutó y hoy por hoy son de las más buscadas por los coleccionistas, pero no queda ninguna. Por las Midas. En ningún lado. Está muy bien que sea el puesto número uno de las Barbies polémicas. Un aplauso para Marianela, como siempre. Marianela y su chiflidos también. Mientras me estoy sintiendo muy bien porque le estoy por robar una primicia a Ale. Sí, róbela. Y esto me está poniendo muy bien. Acaban de confirmar el señor Claudio Villarroel que a partir del 1 de febrero de 2014, 360 TV va a estar en la grilla de Cablevisión. Mira cómo se van adaptando lentamente. Falta Paca Paca, ¿no? Exactamente. Paca Paca creo que no está y todavía. Y parece que va a ser el último. En Cablevisión Digital estaba Paca Paca. ¿Sí? En digital. Ah, en el más caro digital, era, ¿no? Sí, me acuerdo de eso. Bueno, vamos a escuchar al amigo de Marianela, de Marcha. Vamos a escuchar al señor. Pero antes le quiero mandar un saludo a otra oyente de este programa, Necane Zárraga, que está ahí sintonizando. Desde España. Desde el País Vasco. Desde el País Vasco. Aupa Necane, digamos una palabra que era lo que queda del programa. Aupa Necane. Y nos vamos a escuchar al señor Rufus Wainwright haciendo Game Messiah. Gracias, Marcha, por cuidarme de mi voz. He will then be reborn from 1970s porn, wearing tube socks with style and such an innocent smile. Better pray for your sins. Better pray for your sins. 'Cause the game of Messiah's coming. He will fall from the star, Studio 54, and appear on the sand of Fire Island shore. Better pray for yourself. Estás en Cíclope Radio. Bueno, volvemos al aire de Cíclope Radio, esto es Primero por Escalera. Nosotros ahora entrando en una de las partes corazón del programa. Ustedes saben que tenemos un living donde durante más o menos unos 30 minutos, aprox, nos dedicamos a entrevistar a alguien en profundidad, a alguien que generalmente decidimos traerlo al piso. Y en este caso está con nosotros Pablo Weisberg, él es autor de un libro que se está presentando en estos días, estoy hablando de La Tablada, un libro que escribió junto a Felipe Celesia. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Bien. Gracias por visitarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer como una pequeña intro y ya arrancamos. Vos estás presentando La Tablada. ¿A vencer o morir es todo el mismo título o a vencer o morir le pondrías como la partecita de abajo? El problema es que hicimos un libro que tiene un título doble, parece. Sí, porque la última no te leí, ¿no? La última batalla de la guerrilla argentina. Triple, casi te diría. Casi triple. La última batalla de la guerrilla argentina es como la bajada, pero quedó como un título doble, incluso en la tapa el título de La Tablada está en rojo, A vencer o morir en negro y La bajada está en gris, como restándole importancia. ¿Esas cosas las eligen ustedes o viene como una decisión editorial de estética y marketing? Este es el único título en el que tenemos absoluta responsabilidad. Ok. Aprovechamos el pie para decir que junto a Felipe Celesia ya escribieron un libro sobre La Ley y las Armas, sobre una biografía de Ortega Peña, y también hace poquito la biografía de Firmenich, hace bastante poco, ¿no? No tanto, tres ¿Cuántos? Años. ¿Cuántos? ¿Tres años ya pasaron? Sí. Mira. Sí. Para sacar libros te digo que es poco tiempo. Para sacar libros con tanto contenido. Con investigación, con laburo en el medio. Y siendo periodista, digo, sos un tipo que aparte trabaja. Aparte trabaja, parece, viste, cuando sos músico y aparte qué haces. Sos escritor y aparte qué haces. Digo, está bien. Es un buen promedio. Es un buen promedio, tal cual. 3 años para cada uno de los libros, sí. Bueno, hablemos un poco de La Tablada. ¿Cómo fue la investigación? ¿Cuál te parece que es el aporte que puedes considerar más importante del libro? Lo que hicimos con La Tablada es... tenemos unos 80 entrevistados. Relevamos toda la causa, los 54 cuerpos de la causa de la instrucción judicial. Las 1000 fojas de desgrabaciones de la causa oral. Y entre los entrevistados hay sobrevivientes al asalto, militantes del MTP que se fueron tiempo antes cuando se estaba modificando la línea política e ideológica que conduce al MTP hacia esa salida del asalto a La Tablada. Sí. Tenemos soldados, o sea, colimbas en ese momento, suboficiales y oficiales, algunos de ellos confirmando las torturas post-detención de los militantes. Eso es todo lo que hay con todo lo que construimos el libro. Lo que nosotros hacemos es una reconstrucción del asalto a La Tablada como no hay otra, desde el momento en que irrumpen en el cuartel hasta el momento en que se los llevan detenidos. Eso está contado como una crónica de los 5 grupos que se dividen cuando entran al regimiento de La Tablada, y por el otro lado lo que hacemos es reconstruir la historia política de la organización que comenzó en 1979 cuando Gorriarán Merlo y un grupo de militantes de lo que era el ERP, ya en desaparición, digamos, por rupturas políticas internas y por el propio accionar de la dictadura, empiezan a pensar una organización política distinta en ese momento, tomando como ejemplo lo que había ocurrido en Nicaragua y todo el proceso sandinista. Entonces, sintetizando, el libro lo que tiene es una crónica del asalto a La Tablada como no hay hasta ahora. ¿En qué año fue lo de La Tablada? 23 de enero del 89. Claro, nosotros éramos muy chicos. Es algo muy raro porque... Depende. No, ¿vos cuántos años tenés? 39, tenía 15. ¿Sí? Bueno, pero digo, es como que tenemos un recuerdo, por ejemplo, de la dictadura. Yo nací en el 81, no recuerdo nada. Claro. Es como algo muy fuerte para nuestra niñez o adolescencia. Sí. Y era, para mí, en ese momento yo era bastante más chica, tenía 8 años, era confuso, quería pedir que me expliquen y no me podían explicar. Digo, si no estamos más con los militares, ¿viste? De lo que podías cazar en ese momento. Fue fue algo muy choqueante, digamos, sí, para los que éramos niños o adolescentes en ese momento. Sí, igual, y te diría que no solo fue choqueante para los que éramos niños o entrábamos en la adolescencia, sino también para la sociedad en general. Y el otro aporte que completa la pregunta que me hacía Ale es, digamos, la historia de la organización y una explicación política e ideológica de qué es lo que ocurrió ahí y qué pasó con la tablada, digamos, porque en torno a la tablada se construyeron un montón de leyendas y de mitos y demás. Y bueno, nosotros lo que logramos hacer en este libro es explicar qué fue el asalto a la tablada y al mismo tiempo reconstruir la historia política de una organización que desde su fundación hasta su desaparición de hecho, su desaparición en el juego político, en el tablero político, tardó 3 años. Estás hablando del MTP, no del PRT. No, del MTP, claro. El MTP se funda en mayo del 86. Y recordemos la sigla, es Movimientos Todos por la Patria. Todos por la Patria. Okay. Esos nombres fantásticos que le ponen. Sí, ese nombre es raro porque tiene como una reminiscencia como si de derecha nacionalista en realidad, pero bueno, sí, incluso sí, el logo siempre con la bandera argentina de fondo, digamos, más jugaba a ese lado, pero bueno, no lo era. No sé si coincidís conmigo, es como un episodio que quedó bastante confuso en el imaginario social, ¿no? Como que nunca se entendió bien qué fue lo que pasó, por qué se hizo, quiénes eran los actores principales. Claro, no se entendió justamente por las características del hecho y lo que implicaba eso. Y quizá cómo se comunicó mal, también. Básicamente, ¿salió mal? Claro, porque el MTP después, para explicar claramente qué es lo que ocurrió ahí, si después querés cuento bien en detalle cómo llegan hasta esto. Pero dale. El MTP lo que hace es, decide hacer una acción armada sobre un cuartel que tenía la mácula de ser un cuartel carapintada porque había tenido algún tipo de participación en los 3 alzamientos previos. Recordemos que desde el 87 se producen 3 alzamientos militares. Lo que ocurre, lo que ellos evalúan es que hay un vacío de poder en el alfonsinismo, que hay una presión de lo que en ese momento se llamaba el partido militar, algo que hoy ya no existe como concepto, digamos, un concepto viejo. Digo, de la misma manera que la transversalidad en los 70 no existía, ¿no? Digamos. Claro. O existía, pero con otro nombre. Y entonces lo que hacen es, creen que esas presiones van a llevar al gobierno de Alfonsín a una salida por derecha. Recordemos, un Alfonsín que ya venía concediendo un montón de planteos a los militares, entre ellos la ley de punto final, obediencia de vida y demás, el freno a los juicios. Y determinados cambios en la economía, digamos, y en su plan económico. Entonces ven una salida por derecha y lo que dicen en el MTP es: hay que anticipar este avance de la derecha. La forma es frenar una conspiración en marcha. Como por supuesto se suponía que se sabía que estaban conspirando en algún lugar, pero no era posible encontrarlo fácticamente, concretamente en el momento, lo que deciden hacer es asaltar un cuartel haciéndose pasar por carapintadas y decir que habían recuperado un cuartel que estaba levantándose. Y a partir de eso, ir en movilización a Plaza de Mayo, encabezada por los tanques. Esa era la lógica. ¿Y que la idea era que la gente se sume en esa movilización? Claro, porque eso es lo que hace, el análisis que ellos hacen es que en los alzamientos anteriores, la gente, el pueblo, las masas, digamos, se habían manifestado en contra del retorno. Claro. Del retorno o de la recuperación del poder de los militares en distintos grados, digamos. Y efectivamente había habido movilizaciones, sí, había habido muchas movilizaciones. Y había un escenario antigolpe muy palpable. De hecho, lo expresan entre los que entrevistamos varios dirigentes políticos y sindicales con los cuales el MTP en la previa al asalto había hecho una suerte de sondeo y de toma de sensación térmica para ver qué opinaban ellos, y lo que le decían es: no hay un escenario posible para un golpe, sobre la base de que, más allá de que las ideas que pudieran tener los militares y los sectores civiles que los habían acompañado antes y que podían volver a acompañarlos ahora, no iban a tener anclaje hacia abajo, digamos, ¿no? Como que no había un escenario para que eso ocurriera. Entonces el MTP lo que hace es esto: irrumpen el cuartel haciéndose pasar, muchos de ellos disfrazados de militares, haciéndose pasar por cara pintadas, intentan copar el cuartel, logran controlar el cuartel hasta las 9 de la mañana, aproximadamente 10 de la mañana, pero se traba su accionar en la parte más complicada del cuartel, que era el acceso a los tanques. y lo que les garantizaba el poder, digamos, porque los tanques son invencibles en ese momento. Claro. Digamos, ¿no? Como no pueden llegar a los tanques, empiezan a replegarse hacia la salida, digamos, porque los tanques estaban en el fondo del cuartel, un cuartel que tiene 7 cuadras por 13 de profundidad. Y quedan atrapados ahí y no pueden salir. Eso es lo que ocurre. Entonces, claro, cuando empieza a trascender que adentro hay civiles y que hay mujeres, con lo cual, si había mujeres, no es posible un ataque de ningún sector de la derecha, es lo que le dicen los militares a Alfonsín, pese a que Alfonsín dudaba de lo que le planteaba la conducción del ejército, se terminó. A partir de ahí quedan rodeados y bueno. Claro. ¿Cuántos de ellos mueren? ¿Cuántos de ellos van a...? Los llevan presos, después los torturan. ¿Cómo es después del asalto puntualmente? O sea, al cuartel entran 46 militantes, de los cuales solamente un tercio tenía entrenamiento militar con distinta profundidad del entrenamiento, algunos más, otros menos, pero digamos, un tercio tenía entrenamiento, el resto no, y en general no habían disparado un tiro nunca, tendrían alguna práctica de tiro ocasional. Lo cual no es un dato menor, ¿no? Porque meterse en un cuartel a bancársela a los tiros es como... Sí. Y adentro del cuartel había 120 personas, entre los cuales, qué sé yo, el 80% serían soldados. Claro. Había muy pocos oficiales, y algunos suboficiales. De esos 46... sobreviven 14, en realidad, perdón, sobreviven 17, al momento de la rendición sobreviven 17, después hay una mujer que muere y que los militantes del MTP sobrevivientes denuncian que fue asesinada, digamos, una mujer que estaba muy mal herida, hay dos que el MTP dice que estaban vivos y después... desaparecen o aparecen fusilados y sobreviven 14. O sea, es casi una masacre, digamos, ¿no? Mueren muchísimos. Claro, sí, sí. Y ahora, perdóname, porque vos decías que había... Hay un dato importante que hay 4 desaparecidos aún hoy de los otros, no de esos 14, ¿no? Por supuesto. Del MTP. Claro, sí, sí. Y recién hablabas de que supuestamente si había mujeres no podía ser un levantamiento o algo así, decías. Un levantamiento cara pintada ni ningún ataque de ningún sector de la derecha, porque históricamente los sectores de la en las estructuras políticas de derecha, digamos, no, ni, por supuesto, mucho menos en las estructuras militares regulares en aquel momento, actuaban mujeres en el combate, digamos. Si hay entonces, tipos caballeros, son los de derecha, ¿eh? Sí, que dejan. ¿Y entonces qué hacían esas mujeres ahí? Porque el operativo que se llamó Operación Tapir, después podemos hablar sobre eso, porque hay como un tema puntual ahí. El operativo que se llamó Operación Tapir implicaba entrar al cuartel, coparlo y decir que se frenó un levantamiento militar. Por claro. Lo tanto, los que se habían sumado a frenar ese levantamiento militar era gente común, digamos. Incluyendo mujeres. Pero lo cual es, había mujeres, claro. Claro. Por supuesto. ¿Y por qué tal? El tema es que, por ejemplo, dos de esas mujeres tenían gran entrenamiento militar. Claro, no, por eso, imagino que... Que habían sido militantes del PRT en la década del 70. Habían sido militantes del PRT y habían participado del último tramo de la Revolución Sandinista. Ah, mirá, y habían participado en ese gran operativo que implicó el asesinato de Somoza en Paraguay. En Paraguay, claro. ¿Y cómo es lo de Operación Tapir? Que... Porque nosotros ahí tenemos como una deuda, que es que no logramos descubrir por qué se llamó Operación Tapir. En general, las operaciones... militares, digamos, de la guerrilla, de los distintos sectores de la guerrilla o del foquismo latinoamericano, tienen las... Bueno, en el ejército regular también, las operaciones tienen nombre, digamos. Esos nombres siempre tienen algún vínculo y tienen algo que ver con esa operación. Claro, sí. Para dar un ejemplo bastante, incluso hasta, no sé, simpático, no sé, colorido más que simpático. Uno de los primeros... De las primeras acciones que hace una organización político-militar en la Argentina, que es el asalto al policlínico bancario, que lo hace lo que era el movimiento MNR Tacuara, Movimiento Revolucionario Nacional Tacuara, que era una fracción del movimiento Tacuara de derecha, se llama Rosaura Las 10. ¿Por qué? Porque... se llama Operación Rosaura. ¿Por qué? Porque había una novela en ese momento que se llamaba Rosaura a las 10 y el operativo se lleva a cabo a las 10 de la mañana. De Márquez, ¿no? De García Márquez. Claro. Se lleva a las 10 de la mañana, entonces se hace a las 10 de la mañana, entonces se pusieron Rosaura. Por ejemplo. Claro. Sin embargo, después hubo otras operaciones militares a las cuales, no sé, una a la que nosotros escribimos y contamos en Firmenich, que no logramos saber por qué, porque nadie nos pudo decir por qué, era Operación Pindapoy, que es el secuestro de Aramburu. Bueno, no sabemos por qué. Como el juego naranja, calculo, debe tener algo que ver con... No lo sé. Nosotros hablamos... ¿No lo sabés vos? Nosotros hablamos con alguno que podía... ¿Vos o Firmenich? O sea, no sé, o alguien. Claro. El asesinato de Rucci, el nombre de esa operación no se conoce. Lo cual da la pauta de que era muy secreta también. Es como un elemento que a mí siempre me quedó dando vueltas de... Nunca se supo el nombre de esa. Bueno, de esta se llamó Operación Tapir y nadie nos pudo decir por qué. ¿Y no suponés por qué? ¿Por algún lado tablada? Tenemos hipótesis que no... Pero son medio no sé si fantasiosas. El tapir es un animal raro que tiene una cosa, un cuerpo medio prehistórico, que tiene una... Los chinos dicen que tiene las patas de un animal y la nariz de otra. O sea que puede ser esta cosa de que parece una cosa y es otra. Claro. ¿Podría venir por ahí o no? O no. Cuestión que no sabemos. Hay un documental sobre el tema Tablada y el MTP en el cual lo entrevistan a Gorriarán Merlo y le preguntan y Gorriarán Merlo dice que no sabe y hace una sonrisa medio extraña, digamos. Como guardando. Pero, el... Sí. Casi no lo saben... Del resto, digamos, nosotros de los 14 sobrevivientes del asalto, de los que entraron al regimiento, ¿no? Entrevistamos a 5 y ninguno nos supo decir por qué. Recordamos, estamos charlando con Pablo Weiber. Él, junto a Felipe Celesia, es autor de un libro que están presentando, que salió ahora en noviembre, se llama La Tablada, que lo publica Aguilar, ¿correcto? Sí. No sé si es acertada la apreciación o no, vos corregime si me equivoco, pero queda la sensación de que cuando uno habla con ex militantes montoneros, con montoneros, siempre hay como una especie de mea culpa o de cosa de no reconocer del todo a Firmenich, incluso cargar tintas contra la dirección de montoneros. No sé si de todos, pero en buena parte. En el caso del PRT, en el caso del ERP y de su derivación en el MTP, ahí hay como algo de nunca cargarle las tintas del episodio a Gorriarán Merlo, tampoco reconocerlo como un error, sino como una derrota, pero no como un error político. ¿Les pasó esto hablando con militantes o lo toman como simplemente un error grave o cómo es la lectura que hicieron después de esto, después de tantos años? El tema es que con este caso en particular, esto es distinto a las otras situaciones, me parece. Porque ellos, pese a tomar esta decisión de asaltar el cuartel, diciendo que eran carapintadas, digamos, y haciendo toda esta suerte de operación para intentar hacer, patear el tablero político y ver qué pasaba, ellos tuvieron que esconderla durante muchos años, porque durante todo el juicio y aún después, durante todos los 10 o años que pasaron presos, un poquito más, sostuvieron esta suerte de historia oficial de decir que fueron a frenar un golpe, digamos. Por una cuestión judicial, sobre todo. Por una estrategia judicial, claro. Por supuesto, mientras se dirime el juicio. Juicio en el que hay que aclarar que la decisión era condenarlos y le aplicaron todo el rigor posible de la ley, como no se aplicó. Como no se había aplicado en muchos casos a muchos genocidas. Porque el indulto llega como con Duhalde, ¿puede ser? El indulto llega con Duhalde, claro. Sí. Mucho tiempo después. No me quiero ir de tu pregunta. Te preguntaba si la lectura posterior... Entonces, ¿qué pasó? Ellos sostuvieron la historia oficial durante el juicio y después durante la cárcel. Lo que ellos habían acordado era, nosotros tenemos que sostener esto mientras estemos presos. Por un problema de protección, digamos. Claro. Y de lograr cierto aval y explicar lo que íbamos a hacer era muy complejo estando preso, digamos. Y lo que habían acordado era que cuando terminaran de salir todos, iba a haber una reunión que se iba a extender el tiempo que sea necesario o las reuniones que fueran necesarias para discutir y hacer como una suerte de puesta en común y saldar las cuentas de lo que había ocurrido, digamos, tanto en términos militares como en términos políticos, digamos, porque aparentemente pareciera que hubo muchos errores militares que podrían no haber ocurrido, por eso igual siempre son imponderables, pero digamos, había como una necesidad de saldar cuentas. Esa reunión nunca se puede hacer, y no se puede hacer porque Gorriarán Merlo no quiere hacerla. Entonces, los sobrevivientes terminan fracturándose y teniendo tensiones internas. Un sector de ellos cree que es necesario contar y blanquear la situación para dar un debate más abierto a la sociedad, claro. Contar lo que ocurrió y demás, y otros que no. Eso es lo que también está en el libro y eso hace, me parece, que no haya una decisión ni de destruir ni de endiosar a Gorriarán. Y la verdad que en el MTP, por lo menos, o en lo que fue el MTP respecto a Gorriarán, hay una lectura que no es tan crítica por ahí con otros dirigentes de otras organizaciones, claro, políticas de izquierda. Te saco un poco de la tablada en sí mismo, pero seguimos hablando del movimiento Todo por la Patria. Hay una versión que dice específicamente que uno de los militantes, de los más, digamos, inteligentes o más importantes del MTP, es el que da el pie, el puntapié inicial, incluso el financiamiento consigue para que salga Página 12. ¿Vos lo escuchaste esto alguna vez? ¿Lo comprobaron? ¿Lo pudieron haber? ¿Es una versión? No, el financiamiento de Página 12, desde que nace hasta el 23 de enero del 89, provino del MTP. ¿Directamente? Directamente. Y fue el MTP el que financió eso, o sea, el MTP a través de Gorriarán. Sí, y hay distintas fuentes de financiamiento, pero hasta ese momento lo financia él. ¿Y el lazo con quién lo hacía? Hay como un entramado de lazos, digamos. Por un lado, la Nata venía trabajando entrevistando a distintos a presos políticos. Pensemos que en el inicio de la democracia todavía quedaban muchos presos políticos que terminan de salir incluso en el 86. Claro. Entonces, en ese inicio, la Nata, un periodista joven que trabajaba en radio, que escribía y demás, empieza a tener a ir a visitar a presos políticos, como otros periodistas iban, y empieza a plantearse la posibilidad de escribir un libro al estilo Recuerdos de la Muerte que hizo Bonazo, más con Montoneros, más por el lado PRTR. Y tenía vínculos con Eva Giberti, la madre de Invernizzi, que había sido uno de los asaltantes del Comando Sanidad todavía con Perón en el gobierno, digamos, y que se pasó preso un montón de años, como 15 años, y que todavía estaba preso. Entonces había como una campaña ahí, y en la casa de Valliverti se reunían varios intelectuales, periodistas, gente de la cultura, para participar como de esa suerte de campaña. Sí. Entonces, por un lado estaba él, por el otro lado el MTP empezaba a organizarse en la Argentina. Varios presos políticos empezaban a salir de las cárceles y se iban sumando a la militancia política. Y Pancho Provenzano, un ex militante del ERP, de familia radical, que había estado preso durante toda la dictadura, que se sumaba al MTP, lo conoce a la Nata, conocía a otros periodistas, empieza a discutir esta posibilidad de hacer un medio de contrainformación. Lo cierto es que había como varias propuestas circulando, digamos. Nosotros ahí parecería ver que había muchos intereses convergentes. Yo no me animaría a decir ni que el proyecto era ni enteramente de la Nata, ni enteramente de Gorriarán Merlo, ni enteramente de otros sectores. Había varios con la idea de hacer un proyecto, un medio de contrainformación. Claro. Y la verdad, así es. ¿No? Aquí en esta mesa podemos decir cuántas veces muchos han pensado tantos medios nuevos. Claro, ¿no? Sí. Claro. No es ningún misterio. Entonces, en esa cosa de la democracia, de los medios, de todos los medios tradicionales o comerciales, ya que venían de antes, no sé, La Nación, Clarín, La Prensa y demás, habían tenido una relación con la dictadura de apoyo. Había una crítica también a los medios en ese momento, por ahí no tan abierta como ocurrió en la Argentina a partir del 2001 y después se profundiza en el 2003-2004 y se acelera con la pelea del kirchnerismo con Clarín, digamos, y demás, pero ya había una, volvía a rediscutirse el tema. Y lo cierto es que el MTP en un momento tiene una reunión con el PC, con el Partido Comunista, y se plantean la posibilidad de cofinanciar un diario. Por distintas cuestiones no terminan trabajando juntos y el MTP se adelanta y saca un diario propio que es Página 12. Y así es como sale Página 12. Y después el PC termina sacando Sur. ¿Y eso se corta el día de la tablada? Eso se corta el día de la tablada. Todas esas reuniones para el armado del diario cofinanciado y demás están contadas en detalle en el libro. Hubo reuniones en Managua, triangulaciones de algún sector del gobierno cubano para que eso ocurriera. Una historia no del todo oficial o aclarada, ¿no? La de Página 12. Hasta el día de hoy sigue siendo... Está bastante, versiones. Sí, está contada en algunos lados. La Nata en la biografía de Majul cuenta algunas cosas de eso. Con nosotros no quiso hablar, nos respondió un mail diciendo que no tenía tiempo para meterse con ese tema. Bueno, pero con Majul tuvo tiempo para hablar. Majul parece que sí. De todas maneras, bueno, era un testimonio que nos hubiera servido, pero reconstruimos con... Era reconstruible, sí, claro. Por mi parte, la última pregunta. Yo sé que, o por lo menos leí, corregime si me equivoco, creo que en una entrevista a 23 que les hicieron a los dos, a Felipe y a vos, que están trabajando también en un futuro libro sobre la noche de las corbatas. Sé que la pregunta es doble. Primero, ¿cómo sería eso? Y segundo, ¿cómo es laburar de a dos un libro? Sí, estamos reconstruyendo la noche de las corbatas y la idea es contar cómo fueron en realidad. A la noche de las corbatas se llama a dos noches, digamos, ¿no? O sea, una noche entre dos días que ocurre, pero nosotros creemos que eso arranca un mes y pico antes con el secuestro de un abogado, el doctor Candeloro, en Neuquén, y es llevado hasta Mar del Plata. Y de ahí después se producen los secuestros de otros abogados más. Es un grupo de una decena de abogados. Hay 8 desaparecidos. Son todos abogados laboralistas de distinta extracción política, que recorren desde el peronismo hasta la izquierda marxista o maoísta. Y entre los desaparecidos está Norberto Centeno, que fue el creador de la ley de contrato de trabajo de Perón, lo cual a nosotros nos suma un elemento que, bueno, que todavía estamos tratando de entender, y nos va a faltar tiempo para entender qué ocurrió ahí, por qué este grupo de abogados, por qué todos laboralistas. Por los elementos que hay, en principio cierta participación existió de lo que fue la CNU. La CNU tuvo... ¿Qué es la CNU? Es la Concertación Nacional Universitaria. ¿Qué era la derecha? Una organización de la derecha que se reivindicaba peronista y que tenía fuerza en Mar del Plata y La Plata, digamos. No es que estuvo en todo el país, sino que estuvo parada en esas dos ciudades. Y cuyo accionar arranca concretamente en el 71 con el asesinato de una estudiante universitaria, cuando un grupo de la CNU entra a romper una asamblea de estudiantes universitarios a tiros, cadenas y palos, y bueno, ahí muere, o sea, matan a Silvia Filler y hay 2 heridos. Algunos de los abogados que terminan desaparecidos participaron de la defensa de los estudiantes heridos y participan de ese proceso judicial. Claro, hay un vínculo bastante directo. Ahí hay un vínculo directo, pero hay otras cosas que no se explican, como es lo de Centeno. Entonces hay que ver claro, qué más hay atrás de eso. Y lo de cómo es trabajar de a eso dos, te iba a decir, sí. Y no sé, para mí es muy interesante. Ya hace 10 años que trabajamos juntos en libros. ¿Cuándo salió la Ley de las Armas? La Ley de las Armas es del 2007. Pero nosotros empezamos a trabajar ese libro en el 2003. Claro. Es el libro que nos llevó un poquito más de tiempo. Bueno, era el primero. En promedio, ¿no? Claro, en promedio que los otros. ¿Ustedes laburaban juntos en NA, en Noticias nosotros Argentinas? Nosotros nos conocimos juntos trabajando en NA, nos hicimos amigos y empezamos a trabajar en un proyecto común como era

Volvemos al aire, Cíclope Radio. Esto es Primero por Escalera. Recién acabamos de entrevistar a Pablito Weinsberg, que está presentando su libro La Tablada. Y ahora nos metemos de lleno al balcón musical de la mano de Leo Ross. Exactamente, como decíamos, y sanamente también. ¿Por qué no? Porque Primero por Escalera es un entretenimiento sano. Constante. Bueno. Es un programa blanco. Bueno, esta vez nos metemos en un balcón con, como siempre, una banda que en general es de Latinoamérica, de Argentina, una banda de afuera. En este caso vamos a arrancar por Gales, de donde es el muchachito Euros Childs. Qué loco, ¿no? Porque Euros Child es una especie de prestamistas... europeos. No tenía idea. Alemanes. Si Marcha no tiene idea, creo que es mentira. ¿Me dirías? No, si pones euroschild.com, te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Porque es Euroschild, ¿entendés? No. Euros. Euro S Child. A ver. Y ahí vas a ver que son prestamistas, como una especie de. ¿Esa gente me daría dinero? Claro, como una, no sé, como una mesa de dinero. Bueno, este amigo de Bruce Childs... Es verdad. Está, finanzas, lo encontré. Nuestro operador no nos estaba mintiendo. Exactamente. Así que bueno, contaba, es un cantautor galés, ahora es solista, pero en su momento fue el frontman de una banda de Gales que se llamaba Gorky's Psychotic Minzy, una banda con mediano éxito en su país, de mediano para arriba. Desde que se apartó del grupo allá por 2006... ya editó 9 discos, o sea, en este lapso editó 9 discos y Situation Comedy, que salió hace muy poco, salió el 21 de octubre pasado, es el último. Amo los estrenos. Estrenazo, exactamente. En 2008 se juntó con Norman Blake de Teenage Fan Club. Sí. Y editaron juntos un disco que se llama Johnny, como el dúo, el nombre del dúo. Así que, bueno, ese fue uno de los primeros lanzamientos de National Health, que es el sello discográfico del propio Euros Childs. Me siguen hasta acá, mucho nombre, pero así vamos. Euros tiene una hermana, Megan, que es violinista y lo acompaña siempre en álbums y giras, ¿sí? Megan Childs. Unos nombres fantásticos, pero es un nombre verdadero. Euros, Megan, ¿no? Como mega chico. Mega Euros. Euro niño. Sus discos son a la gorra. Tipo, poné lo que te parezca, o si querés no pongas nada y bájalo. Muchos están en National Elf. Así que mirá qué contradicción, ¿no? Qué loco con esto de Euroschild, que son gente que te presta plata. Y estos te regalan música. Así que si querés puedes pedir un préstamo en Euroschild y ya que se bajas el disco el otro de Euroschild. Bien, decía, Euros toca el piano y canta exquisitamente. Actualmente está de gira por Inglaterra con fechas todos los días. Y en cada ciudad que va pisando, la verdad que por lo que vengo viendo hay un recibimiento copado. Más allá de que es una gira medio barbarcito, un poquito más pequeño, que barcito. Una gira chiquita indie. Chiquita, pero todos los días, ¿eh? Ves la gira y es... agotador. Un día atrás del otro en un lugar diferente. Bueno, es un nuevo disco, Situation Comedy, que recién decía, salió hace muy poquito. Se sale un poco de los cánones de lo hecho hasta ahora por Euros. Primero porque canta en francés, él en general canta en inglés. Y después porque es casi todo piano y voz, ¿sí? Es bastante diferente a lo que ha hecho, que en general tiene banda con una formación que incluye, bueno, violín, guitarras, contrabajo. Es un poco diferente, es un poco más psicodélico, si querés. Pero bueno... Habías prometido banda sin contrabajo y estás cumpliendo, me encanta. Estoy cumpliendo y sí, exactamente, estoy cumpliendo. Me está costando porque es lo que va, el contrabajo, el violín. Pero bueno, acá pudimos... poder zafar de estos instrumentos que están tan de moda. Así que bueno, lo que no falta es el sentido del humor, algo que es una característica del sonido de Euros Child. Para mí lo emparenta muchísimo directamente con sus conterráneos, Manic Street Preachers, y en especial con Richie James Edwards, el primer cantante de la banda, que tiene una historia muy muy copada para que un día un inspector retrospectiva del rock lo agarre. Anotamos. Richie desapareció. Un día apareció el auto en la puerta, en un puente, y nunca más se supo de la vida Hay de él. Hay varios de esos casos en el rock. Sí, desapareció como una especie de Syd Barrett. De hecho, se barajó como una especie de... como que es el sucesor de Syd Barrett, que también había desaparecido en su momento. Pero Richie jamás apareció en ningún estudio, como se dice de Syd. Así que bueno, y también a Edward le sumamos al francés Boris Vian, que si bien es un artista... multifacético. Gracias, Ale. Welcome. Bueno, nada, voilà. Tenemos acá a Eurochilds haciendo Tina Sed, el tema del último disco. Cíclope Radio. Bueno, de vuelta saliendo del balcón, mucha flauta, ¿no? Muy lindo. Sí, creo que el que tocaba la flauta era Ron Burgundy. Mucha flauta. Flauta, es mucho para un chocolate caliente. Yo diría, desde la película de Will Ferrell, que escucho una flauta y no puedo dejar de pensar en Ron tocando el... De costado y apareciendo en algún lado. Pero igual, la verdad, que un golazo como está metida en la música de Eurochilds. ¿Qué vas a decir, Alejandro Schuffi? Es música de casa de té. Es música de casa de té. Yo tengo que decir que tengo una experiencia, una mini experiencia musicalizando espacios de venta. ¿Sí? ¿Sí? Pupini Sisters, por ejemplo, ¿sí? Recomendé. Y se usaba mucho en una casa de té. De diseño en San Telmo. Así que cuando sea muy viejito. Muy viejito. Y ya mis orejas estén blandiendo como espadas. Mis orejas. De metal. Voy a estar musicalizando espacios. Muy bien. Saludos a Esteban Albrecht, que se está escuchando. A Silvana Capelo. A Clara Sirven, que dice que los que pasaron eran los Belan Sebastián. Una copia de Belan. Dijo una copia, un clon, pero los amó igual. Ay, qué bueno. Y eso es lo bueno. Y Leo Sufría, que notó que hay hermanos y siempre atento. Lo agradece. ¿Por qué él es un hermano? Porque un hermano es un hermano. Bien, y siguiendo con esta temática, no sí de hermanos, pero sí de balcones. Leo Sufría se olvidó un vino en casa. ¿Posta? Mirá lo que decimos al aire, ¿no? Sin ningún tipo de filtro. No, hablando gente, juntamos, de repente un Esteban Albrecht, que no conozco particularmente, decir, escuchando y decir, ¿y este quién es? Me importa que se olvide el vino. Bueno, pero así como Esteban cerrado. Hay mucha gente. El otro lado, sobrevivándose. No, el hermano lo reclama, yo no se lo voy a dar al hermano. Estaba haciendo señas para no. No. Bueno, vamos a escuchar a Barbados del Éter. Nunca mejor puesto, ¿no? Un nombre en una radio. Pero igual ellos reniegan un poco. Ahora vamos a meternos un poco en la historia de Barbados del Éter. Que no hay una historia muy grande, porque en realidad es una banda medio misteriosa, ¿no? Vienen de Mendoza, hacen rock alternativo. Está formada por Damián Rubilar en guitarra y coros, el Sergio Mono Alaniz en bajo, Luis Pinti en batería y Nicolás Viñón en guitarra, teclados y voz. Digo, para ser misteriosos, tiran sus nombres, me dirán, la verdad, Leo, ¿qué estás Nico diciendo? Nico Villano es misterioso, loco. Claro. Pero bueno, acaban de lanzar Entre Mundos, el disco debut del grupo. Tiene 13 canciones, fue producido por ellos mismos. El proyecto tiene la impronta de Nicolás Viñolo, que ya grabó 6 discos como solista. Y de hecho en el Bandcamp está especificado, dice Bárbaros del Éter en vivo son, o sea, hay como un tufillo a solista con banda, ¿sí? No están los muchachos para desmentirlo. Mientras tanto, yo haré correr el rumor de que Barbados del Éter es el proyecto solista de Nicolás Viñolo con banda. Así de polémico estoy. No hay mucha más data, decía, están realmente arrancando. Ya tienen como mucho un año juntos. Y suenan, vamos a poner, como si juntaras a Catupecu Machu con Nirvana, de alguna forma. Ya van a ver por qué. Para mí afanan bastante Nirvana. Dale. En la letra. Pero igual, la verdad que tengo que decir que de lo que estuve buscando en Bandcamp, que me pasó horas frente al monitor y a los parlantes escuchando Bandcamp, loco, la verdad, ¿qué pasa? Cada de las bandas son todas iguales. O son El Matón Policía Motorizado o son Onda Vaga. Se me está haciendo muy complicado, la verdad. Vamos, muchacha, vamos. Póngale las pilas. Acá Agustín de otro lado me dice que tengo razón. Algo de eso hay. Les voy a decir algo. Por lo menos esta banda les va a sonar diferente. Agustín, me parece. Le encanta, los vamos a traer. Sí. Bueno, vamos a ver qué hacemos. El tema que vamos a escuchar se llama Radio Zombie. Describe muy bien la escena. Eso es lo que más me gustó de la banda y de este tema en particular. Explica bastante bien la maquinaria de difusión. Hay una crítica encendida con la maquinaria justamente de difusión. Así que bueno, es lo que le puede pasar a una agrupación como es Barbados del Éter. Pero bueno, desde acá estoy intentando aportar un granito de arena para que estos pibes crean y entiendan que además siempre hay una grieta, quizás no como la de la nata, pero hay una grieta y la onda es ir ahí, es ir por la grieta. Así que vamos a escuchar a Barbados del Éter con Radio Zombie en un balcón polémico y que te baja línea. Bye. Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Esto es Primero por Escalera. Nosotros ingresando ya en la última media hora del programa. Saben que desde las 19 en adelante llegan aquí los chicos de Balón de Oro, pero todavía no es tiempo de ellos. Es tiempo ahora de ingresar en el despacho del inspector retrospectiva, que no es ni más ni menos que el despacho de aquella persona que decide a conciencia meterse dentro de la historia, meter su cabeza como si fuese una gran concha de mar, introducirse. Y que hace minutos escasos acaba de ser no refutado, sino lo contrario, ser refutado. Refrendado en una de las primeras historias que contó el inspector en este mismo lugar con respecto a la... Lo digo yo porque vos no lo ibas a decir porque sos un tipo con extremadamente... Con una humildad. ¿Cómo se llama cuando no sos soberbio? Boludo. Humilde. Ahí está. Así que sí, había... Eso es muy de soberbio, decir, ¿sabes qué pasa? Yo soy un boludo. Yo soy boludo. Si decía que era humilde, me decía que era un soberbio. No, te quedaba mejor. Opté por decir boludo. Dice, yo soy más bueno, soy boludo, mirá, de tan bueno. Bien, yo me voy a callar para que no me acusen de nada. Hay que desconfiar de esa gente. Hay que decir, ¿sabes qué? Yo soy, cuando quiero, soy el más hijo de puta. Yo cuando quiero, ahí leo, te respeto. Soy el más hijo de puta. Me parece muy bien. Nos metemos ahora entonces en el despacho del inspector retrospectiva. Hoy, como habíamos adelantado al comienzo del programa, con un tema que se conoció la semana pasada, un tema que tiene mucha actualidad, pero que al tener actualidad, pese a tener actualidad, refiere a una cuestión del pasado. Estoy hablando de el último descubrimiento dentro del Ministerio de Defensa de una serie de documentos, una serie amplia de documentos. Estamos hablando de 1500 biblioratos, imagínese usted, una serie muy amplia de documentos, referidos específicamente a... la dictadura militar. Específicamente a la dictadura militar. Son unos 1500 biblioratos que se encontraron en el subsuelo del edificio Cóndor. Ustedes saben, es la sede de la Fuerza Aérea. Quien lo encuentra son muchachos de maestranza, gente del edificio, del cuidado del edificio, que empiezan a hacer un arreglo. Tienen que guardar material, no saben dónde guardarlo, no tienen lugar donde guardarlo. Empiezan a bajar, llegan a un subsuelo. Entra a una habitación y de repente dice, bueno, tiramos acá, sí, corre ese placar y mira, eso es una caja fuerte, ¿y esto qué es? Empiezan a encontrar y se encuentran con una serie de archivos que hasta entonces no se habían descubierto. Esta es la versión oficial. Puntos suspensivos. Es la versión oficial. Vos me decís, 30 años sin que nadie se le haya ocurrido abrir un archivo, haya abierto, encontrar una caja fuerte y nadie la vio, nunca pudieron cambiar la lamparita, siempre estuvo oscura, bueno... Por ahora esa es la versión que conozco. Es como cuando aparece una cinta de los Beatles. ¿Viste? Vos decís, esto estuvo... Siempre te llama la atención. De hecho, ahora apareció una cinta inédita de Borges, de 5 horas de Borges, hablando. ¿Y eso? Pero ¿qué? No, es raro. Es raro. En una conferencia pública. Bueno, con esto algo pasa algo similar. Yo creo más en las trabas burocráticas de todo edificio. No, tal vez no es ni siquiera de mala leche, pero bueno, al sí, fin y al cabo pereza, se conoce. Inclusive. Quizás sí, quizás hay arreglos internos, bueno, qué sé yo. ¿Qué es lo que son estos documentos? Básicamente son como las minutas de los jefes de la dictadura militar, de Agosti, Videla, Macera, iban escribiendo ahí burocráticamente todo lo que hacían. Tiene muchos puntos de análisis, no vamos a abarcar todos ahora, son muy extensos. Trabaja sobre papel prensa en particular, es decir, tiene mucha información sobre papel prensa, hay una causa abierta de papel prensa, así que esa información seguramente pase a integrar la información judicial. Tiene también un debate muy interesante que siempre ha dado Verbisky, no lo han adoptado muchos intelectuales, pero para mí es muy importante, que es cómo se definió la categoría de desaparecido, qué papel tomó la dictadura en torno a la categoría de desaparecido, cómo catalogar a los desaparecidos. Inicialmente se los había, según estos documentos que se encontraron ahora y que se filtraron los primeros datos, se los llamaba personas con averiguación de paradero. Después del 79, cuando llega la Comisión de Derechos Humanos de afuera, pasa a llamarse presunción de fallecimiento, para no llamarlo desaparecido. Después, durante un tiempo, se llama desaparecido, después se vuelve a cambiar. Eso me parece que es un dato, quizás para alguno anecdótico, para mí no, muy importante. Entonces, hasta ahora tenemos de estos documentos dos puntas que se abren. Una es la de papel prensa, la otra es la de la clasificación de los desaparecidos. En tercer lugar, otro punto importante es el papel de las empresas, algo que por estos días se está discutiendo de nuevo, afortunadamente, el papel de las empresas, específicamente porque entre esos biblioratos que se encuentra hay también una serie de recomendaciones, un plan, una carta que manda la Asociación de Bancos, la famosa ADEBA, que actualmente funciona y tiene un poder de lobby muy grande. En ese momento era Narciso Campos, el presidente de ADEBA, en donde idean toda una serie de idean un planeamiento de gobierno para los militares. Ellos lo llaman un plan de gobierno, un aporte al plan de gobierno. Le manda una carta donde dice, bueno, muchachos, primero me parece que lo que corresponde es que ustedes tengan una instalación fuerte del proceso militar, después que se conforme un proceso de transición o algo así, como lo llaman, y después una consolidación que llegaría hasta el año 2000. Es decir, la Asociación de Bancos, los banqueros, le proponen a las fuerzas militares un proyecto de gobierno que dura hasta el año 2000. Es un dato no menor. Si uno analiza la historia reciente, la verdad es que el quiebre se da en el 2001. Hasta entonces, los bancos tuvieron un papel muy protagónico en la historia de la década del 80, la década del 90 y la dictadura militar, con lo cual, digamos que inicialmente no le erraron tantos con las proyecciones. Pero bueno, esta sería la tercera punta, la vinculación empresarial, que es lo que se puede desprender de estos documentos. La cuarta punta es la de las listas negras. También en estos tantos biblioratos hay una serie de listas negras muy importantes. Específicamente hay 331 personas clasificadas bajo la fórmula de F4. Ahí aparece otro dato, había diferentes niveles de peligrosidad, por llamarlo de alguna manera, iba desde el F1 hasta el F4. El F4 era directamente cuando se decía que tenía antecedentes ideológicos marxistas. Después los otros Fs podían restituirse a la sociedad como si fueran presos. ¿Se puede saber, o se sabe, el inspector sabe, para ser más preciso, a qué se debe la F? No, quizás... Dios. Me gusta que seas tan tajante. No, fórmula es. Fórmula 4. La F viene de fórmula. Ahora, si hay otra definición o otra razón de ponerle fórmula, no lo sé. Bien. Era fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3 y fórmula 4. Perdón que te ensucie el aire. No, por favor, no me ha ensuciado, sino que lo ha enriquecido porque no había dicho la palabra fórmula todavía. ¿Quiénes estaban en estas listas negras? Norma Leandro, Luis Brandoni, Norman Brisky, Cortázar, María Elena Walsh, Pino Solanas, Luis Brandoni, ¿quién más? Nacha Guevara, Víctor Laplace, todos tipos. Tirame alguno, ¿tenés alguno que vos decís, no entiendo por qué está en la lista negra? Con sinceridad. ¿O son todos que tienen una reconocida militancia? No por el o... lado de lo que lo estás diciendo. Te puedo decir, por ejemplo, estaba Paco Urondo, que lo habían secuestrado y asesinado mucho antes y permaneció en una lista negra en F4 hasta el 80, más o menos. Y es raro, porque todas las semanas se juntaban... Esto también se desprende de esta información que se conoció ahora. Lo tenemos que bajar y no... Todas las semanas se juntaban a actualizar la lista. Los jefes militares se juntaban también con gente de la CIDE y demás. Y Paco Urondo siguió estando ahí. Estaba también Bayer. Estaba Rogelio García Lupo. Tomás Eloy Martínez. Muchos periodistas. Muchos claro. Periodistas. Estaba Timerman también. Timerman, que ya lo habían llevado preso. Qué sé yo. Es muy loco lo que pasa siempre, que en general en esas listas siempre hay muchos actores, hay periodistas, incluso ha habido deportistas, pero nunca hay tantos músicos como se cree en general que los músicos han sido activos, militantes. Mira, en este caso los más seguidos eran los trovadores, Víctor Heredia, obviamente el Negro Heredia, Mercedes Sosa y además Armando Tejada Gómez. Esos son los nombres que se conocieron que estaban en la claro, lista. Claro, ellos sí, aparte son claramente gente que ha estado involucradísima. Sí. Pero después no ha habido El palo músico. Venía más eso por el lado de escritor, de sí, intelectual, es cierto. Pero es muy loco porque en general se relaciona mucho. Y ¿sabes quién estaba también? Antonio Berni, el pintor. Antonio Berni, que ahí es un nombre para tu pregunta, Leo, que quizás a mí me sorprendió un poco, ¿no? Claro. Aunque tenía claramente una postura muy firme, yo por lo menos hasta entonces no lo había visto nombrado. Otro dato interesante de estos listados, de estos biblioratos, de esta información, de esta documentación que se conoció el jueves pasado, o se encontró el jueves pasado, es que muchas de estas listas negras habían empezado a configurar en el 69, durante la dictadura de Lanusse, con lo cual amplía profundamente la capacidad de judicialización de casos por lesa humanidad. O sea, puede tener una influencia en términos judiciales muy importante. Pero estaba premeditadísimo. Primero, estaba muy premeditado. Segundo, casos que fueron en el 72, ponele en el 71 o en el 69, hoy te dicen, no, eso no está dentro del marco de la dictadura, claro. Entonces ya prescribió la causa no es lesa humanidad, entonces no lo puede judicializar. Bueno, esto es una prueba más de que la dictadura que arrancó en el 76 tenía un antecedente muy fuerte con acciones por parte del Estado y de los militares particularmente muy marcadas, ¿no? ¿Qué más podemos aportar de estos documentos antes de terminar con la columna? Insisto, hay muchos lados para analizar o para incluir, específicamente para cerrar el lado del papel prensa. Lo que aporta es, en el caso de papel prensa, en el caso Greiber, así lo estaba catalogado, dice, fueron encontrados 13 actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo del tema. 12 de ellas están fechadas el 15 de septiembre del 76 y el 1 de diciembre del 77, lo que demuestra que el tema era de discusión permanente. Así lo dijo Rossi. Rossi fue el encargado, el ministro de Defensa, el encargado de dar el anuncio de esto. Dato nada menor, en el medio de un conflicto nuevo o de una reactivación del conflicto con Clarín, que se vuelvan a aportar datos o información judicial a la causa papel prensa, me parece que no es para tomarlo así tan livianamente. Creo que ahí hay un dato político fuerte, sobre todo porque si la causa avanza como debería avanzar, tiene que ir a declarar a un juicio público Ernestina Herrera de Noble, Mañeto, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de nombres que uno no se los imagina declarando en un banquillo, en una acta pública, digamos. Si la causa de papel prensa avanza, bueno, esto efectivamente los llevaría a ellos al banquillo de los acusados. Y pese a la gravedad, como pasa con tantos otros temas, no, casi no lo han levantado los medios. No, esto es, me parece que de la información oficial, digamos, de archivos y demás, creo yo que es el anuncio más importante de los últimos largos años. Ponele cuando se desclasificó la información de la policía o algo. Está total. A esa altura, digamos. Porque... Es que es algo que yo lo pienso hasta que es interesante para medios de otras partes del mundo. Digo, si esto sucediera en cualquier otro país, sea en Paraguay, Estados Unidos, en China, donde sea, encontrar una caja con listas negras de hace... Es algo... Tuvo más repercusión en medios extranjeros que locales. Por eso, eso es lo que pasa es que en el medio de todo este quilombo, sacar una nota o sacar una información vinculando a papel prensa con la dictadura, con archivos nuevos, de alguna manera se te mete dentro de la pelea con Clarín, digamos. Claro. Se te mete claro, con y nadie la pelea se con quiere Clarín. Ensuciar. De hecho, ahí. La etapa de Tiempo Argentino, que es el que tuvo acceso a la mayor cantidad de información de esto, es directamente hallan pruebas claves del vínculo de la dictadura con la apropiación de papel prensa, digamos. Ellos se meten en la pelea con Clarín. Para mí, el eje de la información no es esa. La información o los biblioratos, los 1500 biblioratos que encontraron, van mucho más allá de papel prensa. Totalmente. A nivel, te digo que es algo a nivel histórico. A nivel histórico, además hay información a rolete para aportar en muchas otras causas, además de la papel prensa. Pero bueno, eso dependerá también de la decisión editorial de los dueños de los medios y los que dan la información. Más allá de eso, el último dato antes de terminar con la columna es que más o menos se va a tardar unos 6 meses en digitalizar y clasificar todo eso, y después la Secretaría de Derechos Humanos o el Ministerio de Defensa, no recuerdo ahora quién, pero lo importante es que van a abrir mesas para que la gente pueda ir y consultar respecto de estos archivos, si es que tiene obviamente algún tipo de vinculación o de alguna causa judicial que amerite la consulta. Es decir, que la información va a estar disponible para todos. Me parece que eso para los investigadores, para los familiares, para los organismos, no es un dato para nada menor. Bien, un aplauso para el inspector Petit, que volvió. Ha regresado el inspector. Y esta vez no lo vamos a despedir, porque si se va, se va para siempre, ya a esta altura. No, me quedo acá. ¿Te quedás a escuchar este tema, inspector? Me quedo acá. Depende que sea. Inspector. Yo sé cantar. Yo sé que este tema y esta banda en particular le gusta mucho al inspector, no así a Ale Giuffrida. No, la verdad que no. ¿Se va el inspector o se queda entonces? Se queda porque Ale Giuffrida no lo soporta. Uy, qué fuerte. Se queda. Vamos a escuchar una historia muy tierna, muy amorosa, de un travesti que frecuentaba los baños de Constitución y que terminó en Río de Janeiro. Vamos a escuchar a Los Auténticos Decadentes con Pochi Peluca. Empleado de peluquería. Se fue para Río en el carnaval. Conoció mucha gente en peluca, cambió para siempre. Volvió rubio con tacos y fue desde ese carnaval que los pibes del barrio le dicen al verlo pasar. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. 10 minutos nos separan de las 19. Nosotros a punto ya de despedirnos, de alejarnos del aire del éter. Manifestantes bloquean la autopista de Lepiane. Les contamos por si están ustedes a la altura de Villa Soldati. Esquívenlo. Les recordamos que a partir del martes que viene el subte sale 3.50, por si se perdieron el comienzo del programa. Pero ahora vamos a lo importante. Si usted quiere salir, tener fiesta, disfrutar, olvidarse de las noches por exceso de alcohol, escucha Marcha Calderón. Igual te vamos a decir agenda. Que no importa nada porque Pucci. Uy, Dios mío. Lo vi al inspector bailar, chicos. Lo vi. Sí. Así que... Hicimos trencito. No, yo no tengo nada en contra de los decadentes. Insisto, me molesta las bandas que hacen música que se me pega. Porque no me la puedo despegar después y no es un argumento válido. Continuamos. Sí, chicos, el subte va a aumentar, así que mejor patinarse la plata este fin de semana. Así que tengo un par de opciones. Por ejemplo, el 9 de noviembre nuestros amigos de Planetaria Fest hacen su festival en Zaguán Sur. A partir de las 10 de la noche, esto es Moreno 2320, sale 30 pesitos. La entrada es barata y tocan nuestros queridos amigos de Levare y Glauber, que ya estuvieron pasando por acá. Van a estar también los chicos de Scalectric. Y va a haber dos DJ sets, uno a cargo de nuestra propia columnista, la señorita Clara Sirven, que va a estar pasando música. Y el otro DJ set va a estar en manos del señor Discos Perfectos. Amigo que, del programa. Amigazo del programa. Va a venir un día, estamos gestionándolo. Vamos a gestionarlo. Qué buena onda. Todos nos veremos ahí el 9 de noviembre en Zaguán Sur. Además de música y shows en vivo, va a haber ferias de sellos independientes con los chicos de Error Positivo, Síncope Records, Alborada Ediciones y Postales Discos. ¿Síncope Records? No, Síncope. Perdón si dije Síncope. No, dijiste Síncope y yo te puse. No me puse, muchachos. Pero antes del 9 de noviembre tenemos el jueves y los chicos de Violentango están presentando su último disco Escape a las 21 horas en la sala Siranush. Esto es Armenia 1353. Y el jueves, muchachos, hay una movida muy grande porque se hace de nuevo la Noche de las Disquerías, es la quinta edición. Van a haber muchos shows en vivos, por ejemplo tocan Viraben, Man Ray, Valle de Muñecas, Bochatón, Diego Franklin. Se suman más de 30 disquerías. Como Ultra, los chicos de Mercurio Discos, que Villa Diamante estuvimos charlando con él la semana pasada, él va a estar pasando música en Mercurio. Ya les dije que toca Bochatón, lo hace en Ultra, Viravent también toca en Ultra. En Mercurio, además de Villa Diamante, van a estar Lucy Patané y Marina Falles, que están presentando su disco El Poder Oculto. Y lo bueno de la Noche de las Disquerías es que si caminan por el circuito, que se hacen Recoleta, Palermo y un poquito más amplio, en Cibales también están participando, van a tener descuentos además de shows en vivo, así que es una muy buena oportunidad para ir a comprar los regalos de Navidad. Vayan a buscar discos. ¡Qué buena onda! ¡Qué anticipada y qué bien estuviste! Sí, hay que regalar música y libros, así que vayan, compren bonitos discos. Si son independientes o de sellos pequeños, mejor, así ayudamos un poquito a la industria. Si entran a la página de Capif, van a encontrar la programación completa. Así que capif.com.ar creo que es. Ármense sus propios recorridos. Perdón, porque... Yo digo, ¿qué está queriendo decirnos? Me miró Neila. No, fue simplemente tos. Me quise alejar y no hice tiempo, perdón. Así que fíjense en los circuitos, están incluidas Notorious, El Agujerito, Magi Música, La Cueva Musical, bueno, Mercurio, que está en la galería de la calle Santa Fe, me olvidé el nombre de la galería. Pacífico. ¿La voz? No, la galería del Patio del Liceo. Está en el Patio del Liceo, Anthology también está participando, así que dense una vuelta. Y tenemos otra noche importante, que es la del sábado, que se hace la Marcha del Orgullo Gay, edición 2013. Comienza a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo con la consigna de educación sexual igualitaria, libre y laica. Va a haber muchas ferias, hay una feria del orgullo, van a tocar bandas. Esto, la marcha, el desfile clásico, se hace de Plaza de Mayo a Congreso a partir de las 6 de la tarde. Y este año la comisión organizadora está convocando a que todos participemos del orgullo incluyente. Va a haber un camión en Plaza de Mayo recibiendo donaciones de ropa en buen estado, alimentos perecederos, bisutería y calzado para las chicas. Y calzas, pensé que ibas a decir. Calzas también puedes llevar. Que alguien vomite en vivo, que ya me digo que nos faltaría, es eso. Entonces, estornudos. Es tremendo. ¿Y para dónde va a ir todo eso? Todo esto va para los chicos y chicas que están detenidas en penales y además para algunos comedores comunitarios. Así que es importante porque para ellos su identidad también se muestra hacia afuera. Así que si tienen bijú, chicas, maquillaje, cosas que sobren, se pueden llevar y lo llevan a los penales. Este año el colectivo trae muchas subconsignas, por ejemplo la implementación de la ley de identidad de género en la salud, no a la discriminación en los medios, la aplicación efectiva de la ley de medios, el aborto legal, seguro y gratuito, que termine la justicia machista, la derogación del código de faltas y el fin a la violencia institucional. Así que muchachos, de la marcha del orgullo se van a la noche de los museos. Hay tres circuitos muy grandes en Recoleta, Barrio Norte, Retiro. Obvio, además es todo el sábado, o sea, se levantan temprano, van a la marcha, después van a la noche de los museos y después van al Planetaria Fest. Ricardo pleno, ¿eh? Sí, Ricardo pleno, y terminan destruidos. La noche de los museos es bastante difícil porque va muchísima gente. Los museos que se suman, por ejemplo, el Malva, el Mamba, el Magma, Bellas Artes, el Centro Cultural Recoleta, abren sus puertas de forma libre y gratuita, así que es un mundo de gente tremendo, pero bueno, es divertido. Enjoy. Hay pases libres para los colectivos que se suman a esta movida, que son 90 líneas de bondis que te dejan subir gratis si presentás el papelucho, que lo pueden descargar. Pases, líneas, pases, papeluchos, papeles. Basta de dar mensajes encubiertos. No estoy dando mensajes encubiertos, chicos. No estoy dando mensajes encubiertos. Busquen la noche de los museos, fíjense dónde quieren ir. Y... siento que somos la rock and pop en el año 88. Ay, no, es tremendo. ¿Sabes que sí? Bueno... Che, y hablando de la rock and pop, Tuki está muy mal. Hace 2 años que dejó, pero estuvo fumando Paco durante 2 años. Oh, salió una nota hoy. ¿Es chiste o en serio? Tuki, lo estoy diciendo en serio. Tuki Tuca. Hablando de rock and pop en los 80. Sí, sí, por eso lo dije. Porque ay, justo no, lo vi. Pobre Tuki. Y les voy a contar, tuvo un accidente de tránsito con una taxi. Él venía en la moto. Una taxi. Con una escapando. Taxi. Y está como medio inválido, así que me si está. Jodiendo. No, lo estoy diciendo en serio. Hace mucho no escuché hablar de Tuki y las noticias no el son muy buenas. Que me digamos. Cae, pero súper. Sí, así que bueno. Bueno, ojalá se ponga bien. Bueno, vamos a levantar esto porque es el final del programa. Y qué mejor que levantarlo con una película. Busquen las cariñas, chicos. El jueves a las 10:30 de la noche, por ISAT pasan Into the Wild, una película basada en una historia real. Into the Wild. Un chico que decide dejar todo después de recibirse, emprender un viaje por Estados Unidos. Se va a vivir a Alaska solito, en un lugar hermoso, hasta que llega el invierno. La música es de Eddie Vedder con su ukelele. La banda de sonido es de excelente. Esa película, excelente. Por Dios. Es tremenda. La historia es así. John Penn, que es el director, el que compró los derechos del libro, le iba contando. El ex de Calu Rivera. El ex de Calu, la odiamos. Le iba contando a Eddie Vedder cómo venía más o menos el guión de la película. Y Eddie Vedder con eso iba armando las canciones. Así que está muy vinculado. Es impecable. Una maravilla. Sí. Así que ya saben, pueden bajar la banda de sonido y ver la película después a las 22:30 por ISAT. Una gran opción esa. A mí me gusta mucho esa película. Y el viernes 8 con la señorita Fresa Mística vamos a ir a ver a Flopa y a Minimal a la medianoche más o menos a la trastienda. que en formato eléctrico van a estar presentando muchas canciones nuevas. Y la banda vasca, tengo ahí la banda vasca. El 7, 8 y 9. El 7 en el Salón Pueyrredón, el 8 en el Auditorio Este y el 9 en Rosario con los Vela Puerca. Van a estar tocando rap en euskera los chicos de Vendetta, que vienen directos de Euskal Herria a movernos. Y si son vascos, tenemos que anunciarlos. Claro. Into the Wild, perdóname, dijiste qué día era. El jueves 22:30 por ISAT. Mañana. Sí. ISAT, siempre una grilla impecable también, ¿eh? Impecable. Bueno, esto ha sido Primero por Escalera. Apenas un minuto nos separa de las 19. Nosotros nos dejamos en manos de Balón de Oro. Nos estamos yendo con tristeza, con mucho dolor, porque este ha sido nuestro programa número 40 y queríamos quedarnos hasta las 12 de la noche. Agustín creo que no nos deja. Agustín no estaría queriendo. No estaría queriendo. No, señoras y señores, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como todos los miércoles aquí en Cíclope Radio. Gracias por estar ahí. Los queremos mucho. Para nosotros, ustedes son lo más importante en la vida de Leo Ross. Sí, y también hay otra gente que es importante para mí, ¿sí? ¿Por ejemplo Marcha? Por ejemplo Marcha, que se despide de esta forma. Marcha. Nos vamos rápido porque Agus hace circulito, circulito, terminando el programa. Viva la diversidad, cada uno que haga con su bicicleta lo que quiera, que deje subir a quien quiera y que sea feliz. Yo y usen forro, hagan lo que no, quieran. Soy madre. Basta de chicos, ser los 80 de Rock. Venga, Molina, siéntese. Lucas Molina. Use la parte del cuerpo que quiera, pero use forro, señora. Estamos hablando de travestis hoy, Lucas Molina. ¿Y por qué se la decís así? No, porque en el mundo estoy poniendo el tono con la última parte. Prácticamente. El fútbol y los travestis. Ahora con el retiro en Albandián. Me gusta. Vamos, si esto fuera Facebook, diría me gusta. ¿Estás hablando del rumor de que salía con Pequeña P? No, yo hablaba de retiro. ¿Tiene el micrófono? Maradona con ¿tiene el micrófono alto? Digámoslo. ¿Tiene el micrófono alto? ¿Yo? No, Lucas Molina. Lucas sí. Mirá, lo dijo el micrófono, qué valiente. Hay un rumor, ¿no? Sí, hay fotos. Perdón. Y lo bueno, lo de Maradona también. Maradona con Cris Miró. Y así se van haciendo, maridando, está bien, ¿no? Chicos, la diversidad está bien. Está bien. Exactamente. No juzguemos. Hay que dejarse querer. Lo bueno de la ley es que no le pueden hacer juicio a un periodista, ¿no? Eso también. No, también, eso está muy bueno. Bien. Sí, eso vale todo. Por eso no se anima a decir este tipo de cosas. ¿Cómo viene Balón de Oro, Molina? Estamos muy mal por la separación de Wanda y Maxi. Entonces. Sí, que mañana no sé si se lo sabía al aire. No. No, está, no, me tremendo. Estoy poniendo mal, en serio, ¿eh? Bueno, Balón de Oro siempre trae la. ¿Qué va a hacer con Valentino, Constantino y Benedicto? Se sabe los nombres. Se sabe los nombres. En 5 años, 3 pibes. Qué horror, 3 pibes. Alto ritmo. ¿Y cuántas carteras, no? Muchas. Autos, Ferraris. Zapatitos. Las Ferraris decían que era alquilada, ¿no? ¿Qué onda? Hay un misterio acerca del padre de Wanda, que después le cuento fuera del micrófono. Cortame ya. No puedo más. Corté el aire. Agustín, venís. Vamos a despedirnos con Royal Orleans. ¿Dije bien? Royal Orleans, sí. Orleans, de Led Zeppelin, una historia también de travestis. Así que hasta la semana que viene. I'm